Algunos trozos del capítulo 12 de mi nueva novela. Inevitablemente cayó uno en los brazos del otro, hambrientos de besos y caricias que se prodigaban sin limitaciones. Entre suspiros entrecortados se juraban amor eterno, mientras William casi le suplicara que dejara ya la empresa y viniera con él definitivamente. Esto es inaguantable, me siento solo, te amo. Algunas horas más tarde, tomando una copa de vino, comenzó a hablar de lo mismo. ¿No quisieras venir definitivamente? Podríamos hacer tantas cosas. Ella consideró que había llegado el momento de decirle realmente su sentir, desnudar el alma ante él, especialmente si quería que la apoyara, que se solidarizara con sus ideas. William, yo me voy de África, debo regresar a mi país. Se quedó mudo unos instantes. ¿Irte y nosotros? De eso he querido hablarte desde hace algún tiempo, pero no había tenido la oportunidad. Deseo que vengas conmigo. Sé que tienes la barrera de la lengua, pero hablas algo de francés y un tercer idioma lo aprenderías rápidamente, te lo aseguro. Dices debo. ¿Por qué? Bueno, no estoy conforme con el resultado que, según informes, arrojaron las investigaciones sobre la muerte de mis padres. Estoy segura que hay algo más. Además, para serte sincera, en México es donde está mi lugar. Los problemas son enormes y yo quiero poner mi granito de arena, pues me parece absurdo estar dejando mi esfuerzo aquí cuando en mi propio país hay tantas necesidades. Sé que debería haberlo pensado antes, pero eso ya no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es llevar lo que he aprendido y aplicarlo con mi propia gente. Tengo tantos planes. Llegaron en avioneta a un pequeño campo casi improvisado donde los esperaba un jeep que los llevaría junto con el escaso equipaje y medicina hasta la misión de Santa María. Irene se quedó sorprendida. Dentro del pequeño hospital, atendido por 3 monjas y un sacerdote ya mayor, que además era médico, había infinidad de camas, una al lado de la otra. Niños, mujeres y algunos hombres las ocupaban. Afuera, en una explanada y en precarias tiendas, convivían una buena cantidad de refugiados acholi. Los que gozaban de buena salud se encargaban de ayudar con los alimentos, atender enfermos y cualquier otra necesidad para mantener el campo funcionando. La solidaridad era evidente. Irene le recordó a William que su curso de primeros auxilios la capacitaba para realizar curaciones, vacunar, etcétera, por lo que podría ponerse de inmediato a trabajar. En las calurosas noches se escuchaban tristes cantares alrededor de la fogata que les había servido para preparar sus alimentos. Estas personas, en el último escalón de la pobreza, cuando muchos de ellos habían perdido casi toda su familia o les habían sido arrebatados sus hijos, tenían sin embargo ese candor tan particular de los pueblos de África para cantar sus canciones o alabar a su Dios. Incluso no habían perdido la capacidad de sonreír ni su proverbial disposición a compartir. Aún tenían esperanza. Irene pensó que esos sonidos eran cohetes de los que se lanzan en fiestas de pueblo, aunque también escuchaba un fondo como de gritos. «No, no son cohetes, son disparos», dijeron las hermanas, mientras literalmente volaban a cerrar la puerta y apagar las luces. Su primera intención fue salir, ir corriendo a la misión, pues lógicamente pensó de inmediato en William. Pero las hermanas la sujetaron fuertemente, rogándole que se callara, que no hiciera ni el menor ruido. «Sea lo que sea, nosotros no podemos hacer nada». Una de ellas pegó el oído a la puerta y en un momento dado hizo muy bajito «shhh», pues le pareció sentir pasos y voces. Luego todo quedó en silencio. Salieron como media hora después y lentamente comenzaron a acercarse a la misión, donde escucharon la voz del padre Albert. «Hija mía», decía mirando a Irene, «se han llevado a William». «¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué?». «Un pequeño grupo del LRA». «¿Hay muertos, padre?». «No, solo heridos. Venían exclusivamente por un médico y medicina. Tienen enfermos y su doctor también enfermó». «¿Le harán daño a William?». «Espero que no, hija, porque lo necesitan». «De hecho, los disparos fueron porque pedían más medicina y les dijimos que no teníamos, pues sabíamos dónde estaban ustedes». William les preguntó, «¿Cuántos enfermos tienen?». «Como 50», respondieron. Tomándola toda, les dijo, «Con esta medicina basta», y en ese momento se retiraron. «¿A dónde lo habrán llevado, padre?». «Ni una sola palabra dijeron al respecto». «Por Dios, ¿está usted sangrando? ¿Le dispararon?». «No, Afortunadamente, es solo un cachazo del arma. Voy a curarlo, padre.